raíces negras que te duelen el alma que me aleje y que te muere por mi cosquillita. Y dime por qué no dices ahora, y dime por qué no dices ahora que eres la más bonita y pechichona, que tú eres el martirio de mi alma. Di la verdad, no te quedes callada, di la verdad, no te quedes callada, di que te está muriendo, que estás amargada y que a tu corazón lo mató la tristeza. Di que te mata la ausencia, que te mueres por mi amor. Di que te mata la ausencia, que te mueres por mi amor. Di que te mata la ausencia y confiesa que yo soy tu adoración. Desesperado, casi me muero solo. Y tu alma está callada y silenciosa, y tu alma está callada y silenciosa. Claro, tu desengaño la destroza, ya sin aliento se siente perdida. No te preocupes, yo daré mi vida, no te preocupes, yo daré mi vida, si por mi corazón será bien recibida, si ahora él necesita un alma como esta. Y comprendas mi cantar, pa' que calme mi tristeza. Y comprendas mi cantar, pa' que mitigue mis penas y que nunca me hagas llorar. Pa' que no me olvides, cariño.